tardes, estamos un martes más en Donde Lenguas y hoy tenemos con nosotros a Belén Alonso. Hola. A Laura de Lorenzo. Hola. A Cristina Fernández. Hola. Y yo soy Cristina Lozano. Pues en esta ocasión vamos a hacer una entrevista a Belén y a Laura, que están de Erasmus en Glasgow, y van a empezar presentándose. Hola, soy Belén, estoy en la Universidad de Salamanca, traducción e interpretación, y estoy en cuarto de carrera. ¿Y cuánto tiempo vas a estar en Glasgow? El primer cuatrimestre de cuarto de carrera. Uh-huh. ¿El segundo te vas a...? Ginebra, Suiza. Muy bien. ¿Tú, Laura? Pues yo estudio en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, también hago traducción e interpretación, y estoy también en cuarto curso. Y voy a estar en Glasgow 6 meses. Muy bien. Pues nada, empezar un poco preguntándoos cómo es la vida en Glasgow. ¿Es Glasgow es una ciudad tan hostil como dicen o...? No, a ver, la verdad a mí me ayudó bastante que me dijesen que no era una ciudad bonita y que no era agradable, porque desde luego es todo lo contrario a lo que me dijeron. Y de hecho yo leí varias cosas sobre Glasgow antes de venir, varias guías y tal, y la ponen bastante mal. Ahora se está haciendo bastante porque la ciudad tenga una mejor imagen en las guías, pero es todo lo contrario a lo que lo pintan. Es una ciudad muy agradable, la gente la verdad es muy agradable, mucho más agradable que en Edimburgo, que es una ciudad turística y mucho más bonita, pero es bastante más agradable aquí en Glasgow. Y todo lo contrario a lo que dicen malo de Glasgow, vamos. Sí, porque dicen que Glasgow es como violencia, lluvia y patatas. Chips, ¿no? Patatas fritas. Bueno, sí que te lo pintan un poco así. A ver, y la verdad, la comida, como en todo Reino Unido, no es la mejor del mundo. Pero no es ni mucho menos, no es nada llevado al extremo. Claro que sí, hay gente, pues, un poco rara, pero como en todas partes. No es para nada así. Es una ciudad muy agradable. Bueno, y si nos centramos un poco más en los estudios, ¿cuáles son las diferencias o lo que veis con...? Porque aquí en Glasgow no hay propiamente lo que se dice la carrera de traducción. No, aquí en realidad hay algunas asignaturas, hay una asignatura de interpretación y de traducción. Estudian lenguas ellos, o sea, es lo que... Tú cuando te preguntan qué estudias aquí, tú dices lenguas, no dices que estudias traducción. En realidad yo recomendaría que si quieres venir a Glasgow, vengas en segundo de carrera, que está muy bien venir en cuarto también, pero que yo creo que es bastante mejor venir en segundo, porque en cuarto ya es como que tienes un itinerario y tienes que seguir ese itinerario, tienes que como centrarte más en interpretación o traducción, y aquí no hay asignaturas especialmente dedicadas a ello, ni nada parecido, ni dan teorías de la traducción, ni nada así. Esto es, bueno, es un consejo más para la gente que de la Universidad de Salamanca, que nos pueda oír y que le pueda servir como consejo. Claro, porque va a ser difícil encontrar algunas asignaturas para convalidar. Como claro. Por ejemplo, tú nos decías que inversa... Inversa especializada. Fue imposible encontrarla. Es imposible, totalmente imposible encontrarla. Y bueno, sí, la verdad es que hay asignaturas que tú las puedes convalidar, pero que realmente que te das cuenta que si hubieses hecho otras, hubieses estado mejor formada en realidad. Pero bueno. Claro, pero las convalidas porque las asignaturas de lenguas que ellos hacen es, por ejemplo, lengua francesa y el curso que sea, tienen un componente de traducción, pero la asignatura no es de traducción. No es de traducción específicamente. No. Y bueno, si hablamos un poco más de la vida en Glasgow, ¿cómo encontrasteis alojamiento? ¿Dónde vivís? Yo a mí me costó bastante encontrar alojamiento, pero porque solo me quedaba un cuatrimestre y entonces las residencias de la universidad no te aceptaban solamente un cuatrimestre. Es verdad que hay perdón, otras residencias privadas, pero que la verdad yo recomendaría que es mucho mejor buscar en sitios en internet, que hay una página muy útil que se llama Gumtree, que ahí venir con el alojamiento buscado de antes, eso sí es verdad, pero esa página es muy útil para encontrar alojamiento y es, o sea, es importantísimo que se viva en con otros estudiantes, sobre todo, o por ejemplo en mi caso yo no estoy viviendo con otros estudiantes, estoy viviendo con una pareja de indios, pero perfectamente, o sea, perfectamente, muy agradable y genial. ¿Y tú, Laura, vives en...? Yo ya venía con, digamos, el alojamiento arreglado de antemano. Yo estoy viviendo en los apartamentos de estudiantes de la universidad y la verdad es que están bien. Yo, francamente, esperaba que estuviese muchísimo peor. Y son como, digamos, casas normales, pero tú tienes tu habitación con tu llave y lo que compartes, y tu baño, generalmente casi todas, o a veces el baño es compartido, y lo que compartes es la cocina. Y la cocina, que tiene una pequeña zona de comedor, y la verdad es que están bien. Y, por ejemplo, la comida. Porque también vamos a ver, así un poco algunos tópicos de la comida inglesa que no... No son tampoco como muy atractivos, ¿no? No, que no hay nada. A ver, aquí lo típico para comer aquí es una cosa que se llaman haggis, que realmente, si queréis comerlos, mejor que no os diga qué tiene. Pero están muy ricos, muy ricos, muy, muy ricos. Y a mí me sorprendió, y toda la gente que ha venido a visitarme o cualquier cosa, se lo he dado y es, o sea, está súper rico. No es caro comer, o sea, es caro comer como todo el Reino Unido, pero tienes que saber dónde ir a comer. La universidad ofrece comedor muy barato y hay comedores de estudiantes en las distintas unions, las distintas sociedades, clubs para comer y tal, y nada, después, como en toda esta zona, cerveza y demás. La vida entonces en el campus y la vida universitaria es diferente entonces a la española, que hay mucha más vida en común entre los estudiantes, se podría decir. O aquí lo que he notado en Glasgow es que los estudiantes, los que son escoceses o bueno del Reino Unido, se centran mucho en las clases y luego se dedican a hacer sus cosas. No hacen como mucha vida con el resto de sus compañeros. Sin embargo, los Erasmus son Erasmus. O sea, estás de Erasmus y vas a conocer a gente y a salir y pasártelo bien. Y a veces sí que notas que estando en clase es un poco complicado hablar con la gente que va en tus clases. Pero bueno, al final hablas con ellos y sí que es gente que, ¿sabes?, son amables al trato, son simpáticos, pero es como que están más centrados en los estudios que en conocer a gente en la universidad. Pero bueno, también hay las unions, por ejemplo. Explícanos un poco qué son las unions. Eso es algo que en España no existe y que realmente debería existir, porque es, por ejemplo, hay una en concreto que es muy agradable, es un edificio entero de la universidad que en la planta de abajo tiene una cafetería, una sala que los viernes es una discoteca, pero por el día de la semana te puedes tomar ahí el café, y una tienda. Segunda planta, bar con billar, y bar como si fuese lo que en Salamanca podemos, o sea, Salamanca, el pani, pero más arreglado, quiero decir. O sea, un bar propiamente dicho. Y tercer piso, el comedor del que hablaba antes, de que te dan de comer. Y ahí, o sea, ahí se pasan el día entero. O sea, tú empiezas la tarde después de clases a las 4 de la tarde y un viernes, por ejemplo, de ahí no sales hasta las 2 de la mañana. O sea, y es muy agradable, siempre estás con la misma gente. A mí eso me parece muy buena idea. Es verdad que los Erasmus no podemos disfrutar tanto de eso como quisiésemos. O sea, yo realmente lo llevaría a España porque yo diría, o me quedo aquí un año para poder disfrutar todo esto, o me lo llevo a España, pero bueno. Y en cuanto a, por ejemplo, el transporte en la ciudad, ¿se necesita? ¿Lo utilizáis para moveros? Con el carnet de estudiante pues, te hacen un descuento al comprar los bonos para el bus, pero realmente yo no creo que sea necesario, porque no es el centro de la ciudad. El centro la parte y la zona en la que está la uni son, o sea, es muy asequible a la hora de andar. Puedes tardar 20 minutos en llegar de un sitio a otro, 20, 25 minutos, no tardas más. Y no te compensa realmente coger un bus que probablemente por el tráfico, semáforos y todo ese tipo de cosas tardes más tiempo en llegar. Y hay un metro, sí que es verdad, pero yo personalmente llevo aquí 3 meses y y, o sea, llevo en Glasgow 3 meses y nunca he cogido ni un bus ni el metro. O sea, no porque no me guste ni el bus ni el metro, no hace falta. O sea, he cogido taxi, pero porque era de noche y por vagancias, básicamente, pero si no, ni eso. Y hay una anécdota en cuanto al metro, ¿cómo lo llaman? Ah, le llaman la... La naranja mecánica, porque es una sola línea y es circular, y lo único que hace va primero en el sentido de las agujas del reloj y después da la vuelta en el otro sentido, y es el único recorrido que hace. Y es naranja. Y sobre la vida, aparte de los tres, ¿nos puedes contar un poco si hay oferta cultural, conciertos? ¿Cómo es? Aquí les encanta, o sea, en Glasgow les encanta les encantan los conciertos, les encanta ir a bares. Es verdad que, o sea, no pensemos en bares como voy al bar, también los hay, voy al bar, me emborracho y ya está. Son bares en los que hay música en directo, y son bares de cerveza con música muy guay. Los conciertos, hay conciertos todos, absolutamente todos los días de la semana, y de todos los tipos de música. O sea, tú te puedes encontrar en la misma sala, te puedes encontrar desde Kate Nash hasta el que, o sea, cualquier cosa, es que cualquier estilo de música en esa misma sala puede haber, y hay todos los días de la semana, desde luego. Y otra cosa que hacen en varios bares de aquí es lo que llaman noches de micrófono abierto, que tú puedes ir y cantar, tocar un instrumento, lo que consideres. Y también yo lo que he notado es que promociona mucho como grupos locales. En muchos bares hay muchos grupos que no son conocidos, que a lo mejor son conocidos, pues no sé, en una zona determinada de Glasgow, y van a tocar para, no sé, a lo mejor en el futuro hacerse famosos o algo. Sí que es verdad que Glasgow es conocida por la escena musical que tiene, es bastante movidita. Con respecto a eso, si alguien quiere ir a Glasgow de Erasmus el año que viene o algo así, hay una revista que se llama The Skinny, que es la mejor en cuanto a eventos y cosas así. Y también les encanta, en todos los bares a los que he ido, hacen una noche a la semana por lo menos de quiz, de como que para que la gente se divierta mientras está tomando algo, y puedes participar en preguntas, que al final siempre ganas un premio. Nunca he ganado, obviamente, pero ganas. Lo bueno es que el premio normalmente suele ser X cantidad para gastarte en beber en ese mismo bar. O sea, siempre viene bien. Por lo menos intentarlo. Y bueno, cuando llegasteis aquí, ¿hay algunas jornadas de bienvenida? O ¿cómo es el recibimiento del Erasmus a la ciudad de Glasgow? Yo recomendaría que el que quiera ir a Glasgow que venga en las jornadas de orientación a los Erasmus, ya no por las jornadas de orientación a los estudiantes internacionales, sino porque hay unas jornadas que se llaman las Fraser Weeks, que son en todo el Reino Unido, que es todos los estudiantes de primer curso. Es como novatadas, lo que podemos llamar novatadas en Salamanca, pero no nos... Pero sin hacer sufrir a nadie. Claro, pero lo que hay es como muy americanada, es muy de tú vas por el campus y te reparten flyers, te invitan a fiestas, te dan cerveza, pizza gratis y hay los clubs, el club del vegano, el club de cualquier cosa que te puedas imaginar, hay un club, y tú vas ahí y te invitan a todas las fiestas que quieras, conoces a toda la gente, gente muy guay, gente que puede no parecerte tan guay, pero bueno, y... Pero nada, es muy importante como para integrarse, eso es muy importante. Sí. Más que la orientación Erasmus, yo creo que la orientación para gente internacional, porque desde luego internacional es si nos juntamos todos, al final no vinimos a nada, pero no, para juntarse con los autóctonos, con los de aquí. Y la mayoría de los eventos y conciertos y todo este tipo de cosas suelen ser gratis, pero también para esta semana de fiesta, digamos, hay un pase que es el Freshers Pass, que no me acuerdo exactamente cuánto 30 libras cuánto costaba, pero sobre 30 libras o 40 libras. Y eso sí que hay otros conciertos que a lo mejor sí que tendrías que pagar la entrada, pero si tienes ese pase puedes ir a todo lo que quieras, sea pagando o no. Ah, y otra cosa, hay también la International Society, que está muy muy bien. Ahora, o sea, ahora ya al final de nuestro Erasmus ya no, o sea, ya no le hacemos tanto caso, pero al principio es muy importante conocer a más gente que no sea española. O sea, es muy muy muy fácil y de verdad, y todos venimos, o sea, vamos con la mentalidad de no conocer españoles. Tampoco es tan fácil. Y eso qué tal es, hay muchos ahí en Glasgow y... A ver, los españoles, estamos en todas partes los españoles. Sí, eso es verdad. Pero hay que hacer grandes esfuerzos, eso como sí. Todos los que nos hemos ido de Erasmus lo sabemos, pero... No, si realmente quieres integrarte y aprovechar al máximo. Yo creo que es algo que nos ocurrió a todos, tú, Cris. Sí, también tú de Erasmus. Y yo cuando estuve de Erasmus. Sí, quizás. Sí que es verdad que hay como una especie de gueto español. Pero en realidad es de todos los países, yo creo. Sí, porque es muy cómodo quedarte. Claro, tiende a irse la gente que es como más o menos afín, o por lo menos en cuanto a, o sea, la cultura y el idioma también, pero... Y yo le he hablado con españoles y te dicen, ¿por qué no? Pero ¿qué problema tienes con los españoles? Y yo les digo, no es que tenga un problema, es que yo necesito aprender, necesito... Estar con otra gente, porque para estar rodeado de españoles me hubiese quedado... En España. No hubiese nunca ido de Erasmus nunca. Claro, para aprovechar la verdad al máximo. Hay que hacer esfuerzos, hay que hacer grandes esfuerzos. Hay que decir, esta persona a la que conocí ayer y que me parecería muy cómodo quedar con ella, no voy a quedar. Porque el de al lado que puede ser alemán, el del lado que es alemán seguro que me va a aportar más que el español, que es que tiene la misma cultura, o sea, por muy lejos de mí en España que esté. Y bueno, si nos vamos a hablar un poco de los autóctonos que decíais antes, la gente de Glasgow, ¿alguna particularidad? El acento, que tiene fama de ser un poco un tanto ininteligible. Peculiar. Bueno, yo al principio era... Yo lo califico como reto lingüístico, porque al principio... O sea, si consigues entender a una persona de Glasgow, entenderás a cualquier persona que te hable inglés, sea de donde sea. No es por la, o sea, no es con interés de, ni intención de asustar a nadie, ni mucho menos, pero sí que es un acento complicado, porque ya no es solo escocés, sino es el acento particular de Glasgow. Ya no es tanto el acento que sí, sino que tienen como palabras propias, un dialecto que se han inventado y que cuesta un poquito entenderlo, pero... Pero bueno, ya después de 4 meses... Te acostumbras y lo acabas... entiende, claro. Y entiende todo sin ningún problema. Aparte, ellos son muy conscientes que ellos cuando hablas con un taxista, que por cierto, taxistas todos simpatiquísimos, es verdad, porque eso llama mucho la atención de aquí, que son muy simpáticos y todos te hablan. Sí, siempre te hablan, te dan conversación, te preguntan... Todo. Y todos te dicen, y bueno, ¿qué problemas tienes para entendernos? Le digo, bueno, acabo de llegar, pero poco a poco, y ellos son muy conscientes de que tienen ese acento, son muy conscientes de que les entienden la mitad, porque los americanos tienen el mismo problema. Sí. Pero bueno, pero es como todo, si no, o sea, si venimos de Erasmus es para interesarnos por ellos, no sé. Claro. O sea, yo creo que es interesante y que... Y además en nuestra carrera, sí, en el caso de que quisiéramos ser intérpretes, la verdad que es un... para acostumbrar... Es una buena práctica. A un acento que es completamente peculiar. pero no es malo, o sea, es que para mí no lo considero malo. Es simplemente diferente. Sí. Te llama la atención al principio porque tú vienes esperándote, ya te haces la idea que el acento escocés ya es de tal manera. Y tú te vas allí esperando un acento escocés, digamos, estándar. Y luego llegas y te encuentras con el panorama de este acento. Y los primeros días, pues, te cuesta un poco, pero bueno, en un par de semanas ya estás acostumbrado. ¿Y la resistencia al frío que tienen? Que dicen que son bastante resistentes. Inglaterra en general. Bueno, el frío en general. La vestimenta en general es escasa. Escasa. En que es bastante frecuente ver gente sin medias por la calle Bueno, no es que sean frecuentes, lo habitual. Es que las medias deben ser... Yo creo que son un bien escaso. O son muy caras o son un bien escaso. Porque es raro ver a una chica con medias. La semana pasada, que salió en las noticias, en España también estaba pasando. La semana pasada había un temporal de menos 10 grados y todavía había valientes, todavía, que llevaban tacones sobre la nieve, falda y sin medias. O sea, nunca os fiéis de lo que lleva puesto el otro. O camisa de manga corta en el caso de los chicos. El cual. Bueno, en conclusión, la experiencia, ¿qué nos dirías? ¿Que es buena, positiva? Muy positiva. Increíble, ¿no? Increíble. Es una gran experiencia. Increíble, y yo creo, yo vuelvo a decirlo como empecé, Glasgow es una ciudad que hasta que no la vivas no sabes cómo es, porque nadie la describe como es. Nadie la describe como es. Te la pueden describir. Yo he leído cosas malísimas de Glasgow y he leído cosas tan buenas que dices, bueno, tranquilo, ¿sabes? Pero es realmente una ciudad muy agradable, muy poco turística, por lo tanto muy agradable donde vivir, pequeña, asequible, no tan cara como muchos otros sitios del Reino Unido, una universidad impresionantemente grande y bonita. Si nos decías que parecía un poco la de Harry Potter. Es Harry Potter, es Harry total. Total, total. Y muchísimos servicios tipo en la universidad, deporte y demás. O sea, qué fantástico. Bueno, pues muchas gracias por habernos comentado la experiencia. Y damos también las gracias a Control. Y nos vemos el próximo martes en Donde Lenguas. Podéis seguirnos como siempre en el blog, en Twitter y en Facebook. Hasta luego. Adiós. Adiós.